FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal hasta el ser humano no lo puede comer. Investigan. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería eso, tener Moreno, no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezamos recorte informativo del día de hoy, viernes, último día de la semana. Tenemos información en relación, información de hoy a la mañana, que aparentemente la empresa Lear, la multipartista, habría dado pasos en dirección a la reincorporación de los trabajadores luego de una intensa semana por parte de los trabajadores y de los militantes en solidaridad y en apoyo que estuvieron llevando adelante actividades en la Panamericana, realizando manifestaciones de protesta y de demandas por el cumplimiento de la ley, de la orden judicial emanada de la Cámara Décima, del Tribunal Décimo de Derecho Laboral, que decidió la reincorporación de los trabajadores que habían sido despedidos. Bueno, luego de esa intensa semana de cortes y de cortes parciales y de hacer sentir estos reclamos, aparentemente hoy a la mañana la empresa habría convocado a los trabajadores, al examen médico para volver a ingresar. Y esto se realizó frente a escribano público y que estaría siendo realizado la reincorporación, me refiero, el día lunes 26, este lunes que viene. Así que, veremos qué es lo que sigue pasando porque, para el lunes faltan 3 días y puede pasar cualquier cosa en 3 días. Y digo porque ya la semana pasada, el lunes pasado, supuestamente luego de la decisión de la justicia, la empresa ya había accedido a la reincorporación, se estaba dando a conocer que los trabajadores iban a presentarse en planta y que iban a ser reincorporados, y no fue así. Así que vamos a ver qué nos depara esta multinacional fabricante de autopartistas el barrio de Pacheco. En relación a otras informaciones que hoy se va a realizar, lo recordábamos en el día de ayer, se va a realizar una proyección Nunca Digas Nunca en el barrio Mi Barrio, vuelvo a reiterar, en la sociedad de fomento Mi Barrio. Se va a proyectar Nunca Digas Nunca, que es un documental que habla sobre la desaparición de personas durante la democracia. Por eso la alusión al título Nunca Digas Nunca, y se en la tipografía de promoción y de publicidad de este documental que circula por las redes, que circula por internet y que va a ser proyectado, la artística simula y copia la tipografía del conocido y famoso libro Nunca Más, del informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP en su momento, que obviamente hablaba de Nunca Más en el sentido de llegada a la democracia, el mecanismo de desaparición de personas queda desarticulado y nunca más queremos que esto vuelva a suceder. Nunca Digas Nunca alude a esto, en claro posicionamiento en relación a que esto nunca dejó de suceder y la desaparición de personas siguió sucediendo a lo largo de la democracia. Bueno, se va a estar proyectando este documental, luego habrá un debate y estarán presentes militantes de Correpi, de aquí, de Moreno, y bueno, se abrirá un debate en relación a la desaparición de jóvenes y de personas en general en tiempos de democracia. Hoy a las 7:30 en la Sociedad de Fomento Mi Barrio organiza conjuntamente Correpi y la Murga Metanegra y Semifusa. Y bueno, información que tiene que ver también con lo que está sucediendo también en Capital en relación a un festival que se va a realizar en el día de mañana. La cadena de comidas Knack & Pop, que ya hace un tiempo largo, desde hace un año, tengo que buscar a ver si no hace 2 años, han tenido un vaciamiento y una fuga de los dueños de esta cadena de comida que empezó con la precarización, empezó con despidos, con cesantías y con jornales adeudados. Bueno, los trabajadores decidieron y se habían cerrado algunas sucursales. Bueno, los trabajadores decidieron reabrir esas sucursales y mantener la fuente de trabajo. Recibieron por parte del dueño amenazas de muerte y agresiones con armas de fuego, así como con otros socios y personal que está involucrado, bueno, en aportar capitales. Personal, me refiero, de la policía, así que está implicada gente de la policía que amedrenta a los trabajadores que intentan organizarse para mantener la fuente de trabajo. Y bueno, el gremio, la dirección del gremio que corresponde a esta actividad no está haciendo, se está haciendo eco de los reclamos de los trabajadores de esta cadena Knack & Pop. Y bueno, el conflicto continúa y en el día de mañana para esto para difundir la lucha se estaría realizando y se está realizando, se va a realizar un festival. Esto es una muestra de lo que vamos a tener a lo largo del programa. Estamos en definitiva también compartiendo ya desde el inicio la información en relación al EAR y en relación a esta actividad que se va a hacer a nivel local de la proyección de Nunca Digas Nunca y también del festival que se va a realizar en el día de mañana en apoyo a la lucha de los trabajadores de Knack & Pop. Los números de teléfono para comunicarse con Recorte Informativo: 1115-3368-0099, el número para mandar mensajes, vuelvo a decirlo, 1115-3368-0099, y el número de línea 0237-466-6559, repito, 0237-466-6559. Voy a tomar como una costumbre siempre repetir los teléfonos, así el que haya escuchado por primera vez y no haya llegado sepa que voy a decirlo dos veces, o sea, voy a repetirlo, ambos teléfonos, así tienen tiempo para agendarlo o para anotarlo, buscar una lapicera y anotarlo o agendarlo directamente en su celular. Esto porque justamente nos interesa mucho que nos manden mensajes y poder tener una comunicación con ustedes, los oyentes. Gracias por los mensajes que hemos recibido en estos días de programa. Y bueno, esperamos que sigan mandando mensajes. Y bueno, así empezamos Recorte Informativo, sin más, a donde diga Steffi. Oh, Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, desde lo local se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años el proyecto Fines, el programa Fines, que busca, bueno, Fines 1, luego el Fines 2, que tienen diferentes modalidades, pero que buscan cubrir el acceso a la educación de un sector que no accede o que por diferentes razones no accede a la educación formal. Y bueno, ha recibido un sinnúmero de críticas. Bueno, incluso desde este programa hemos estado trabajando, ¿no?, la manera y la metodología que tiene el programa Fines, desde la precarización laboral, por un lado, pero también el vaciamiento de contenidos y de un excesivo facilitamiento del trámite para acceder a los títulos, lo que da cuenta más de una necesidad de mejorar las estadísticas de educación más que una real educación de las personas que quieren obtener el título secundario. Y bueno, dentro de esas críticas también está la metodología con la cual se lleva adelante estos fines, de manera tal que han sido gestionados en muchos casos de manera discrecional por algunas organizaciones y por el municipio también, sobre todo en el Fines 2, que bueno, está el ente, digamos, que lleva adelante la segunda parte del Fines, son los municipios. Y bueno, se ha dado un hecho en Moreno y en el barrio de La Reja, que bueno, que el programa Fines que se estaba desarrollando ahí a cargo de la agrupación Juana Azurduy, que su referente máximo, Adriana Palacio, que ha sido concejal del distrito de Moreno por el Frente para la Victoria, y que bueno, integró en su momento el Interbloque, que bueno, que tuvo y que en este momento está alejada de la conducción local del Frente para la Victoria, sin embargo continúa apoyando a el proyecto nacional y popular forma parte de la estructura de Octubres. La agrupación Juana Azurduy tenía un programa Fines funcionando en lo que es un centro de jubilados que le daba lugar a la realización del Fines. Bueno, hubo una elección, una nueva comisión directiva en el centro de jubilados y luego de manifestaciones sexistas y descalificadoras a las estudiantes que concurrían al centro de jubilados dentro del programa Fines, finalmente fueron expulsados y se les dio de baja, o mejor dicho, no se les permitió más la entrada y seguir el desarrollo por decisión de la comisión directiva, en la cual hay personas que se dicen militantes y seguidores del Frente para la Victoria y que, bueno, en una de estas personalidades incluso son personas cercanas a la gestión del municipio actual y bueno, apoyaron la decisión de la comisión directiva de expulsar a el Fines del centro de jubilados. Y bueno, de este tema vamos a estar charlando, pero lo vamos a dejar en suspenso. Tengan en mente la información que les estuve dando a conocer en relación a el Fines y la agrupación Juana Zurduy de Adriana Palacio. Luego vamos a estar hablando de esto. Vamos brevemente un segundo a hablar de otro tema, siendo que hemos conseguido la comunicación, en relación a algo que se ha conocido que lo hemos comentado también anteriormente, que tiene que ver con los incidentes que están ocurriendo en el tren y en la línea Sarmiento, los descalces y descarrilamientos que están ocurriendo repetidamente. Ya habíamos hablado que había habido uno en diciembre del año pasado con pasajeros en su interior y que debieron descender, y luego dos descarrilamientos menores luego de la salida de Talleres en la estación de Castelar. Para hablar de esto está un trabajador, un delegado, Luis Martínez, trabajador de la línea Sarmiento. Luis, ¿qué tal? Bernardo Tosi te saluda de Recorte Informativo. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Comentanos, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Ha habido un incidente en el día de hoy en relación al tren? Sí, en realidad, como bien lo dijiste, esto comienza el día 30 de diciembre, donde hubo un descalce, descarrilamiento a la llegada de la barrera por Redón. Uh-huh. Y bueno, donde es público conocimiento, después de la salida del ministro en cadena nacional acusándonos de sabotaje a los trabajadores de Sarmiento. Duró poco la cuestión, porque nosotros ayer, en menos de 10 horas, menos de 12 horas, tuvimos dos descarrilamientos en el mismo sector, en la misma cruzada. Y la semana anterior también. Lamentablemente los sucesos estos de la muerte del fiscal, el asesinato del fiscal y todas estas cuestiones, no tuvimos lugar a que se conozca. Pero bueno, hoy empezó a salir la luz, pues sacamos un comunicado, porque estamos advirtiéndole a la sociedad y a los trabajadores que en cualquier momento nosotros nos convocamos en asamblea con los trabajadores, y no descartamos que en algún momento tomamos alguna decisión o alguna medida de acción directa en resguardo del material rodante, la fuente de trabajo y de la seguridad del usuario y los trabajadores, ¿no? Porque no está terminada la renovación de vía al 100% como se plantea. Uh-huh. Tenemos las vías y los durmientes de más de 50 años en todo lo que son los cruces de vía. ¿Esta es la razón de los descarrilamientos? Sí, eso es lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. O sea, para explicártelo un poco más gráfico, si bien no soy del sector, pero bueno, la información que recabamos con todos los compañeros que son idóneos en la materia, sí, tanto de señalamiento como de vía y obra, nos plantean y nos explicaron. Nosotros nos reunimos en una reunión de emergencia del cuerpo delegado, de los que están, porque hay muchos que están de vacaciones, los compañeros, es que el tren Toshiba, el viejo Toshiba, si bien cuando llegó y se incorporó, se fue adaptando a la vía, y la vía se fue adaptando al bogie y a las ruedas del tren, entonces se iba gastando paralelamente, entonces se iba acomodando el Toshiba. Muchos usuarios se deben acordar cómo se balanceaban los trenes en los cruces. Sí. Estos trenes, a ser nuevos, a tener los fuelles más rígidos que los Toshiba, no acompañan ese balanceo sobre las cruzadas de las vías, que está toda desgastada, está ya inutilizable. Entonces, ante ruedas nuevas, como para que se entienda, las ruedas nuevas, y vos tenés las vías viejas, vos vas al costado de las vías y hay sectores donde vas a encontrar viruta de acero que se va desgastando, se va cortando tanto la vía como se va desgastando la pestaña de las nuevas ruedas de las formaciones. Uh-huh. Es todo un tema, pero que bueno, nosotros lo venimos planteando hace muchísimo tiempo. No solamente eso, sino también sobre el sistema de emergencia y de evacuación de los ante una emergencia de los usuarios. La puerta no, no la puede abrir el guarda, se activa del lado de adentro nuestra motorman, bueno, alguna serie de cosas que... Esto en las formaciones nuevas. Que tenemos que ajustar, sí, en las formaciones nuevas. Lamentablemente, una inversión tan grande que hizo el pueblo argentino, el Estado, a través del Estado, bien, y de repente, por no tener un aparato de vía, digo, semejante inversión, me parece que amerita que las cosas se hagan del todo bien y no solamente las cosas que se vean, ¿no? Nosotros necesitamos que se hagan las cosas que no se ven, también se empiecen a solucionar. Cuando se habla de la renovación del 100% de la vía, entonces se está hablando solo de la vía principal, digamos, la vía por donde circulan los pasajeros. De todo lo que es recta. Pero no, digamos, de lo que va a los talleres y de... Nada de cruces, vos tenés cruces en Castelar, tenés cruces en Linier, tenés cruces en Caballito, tenés cruces en Once, todo lo que es el tramo de Parrillas. Uh-huh. Es una cosa bastante compleja y necesaria a la vez. Uh-huh. ¿Y eso no se ha hecho ni se va a hacer? ¿No? ¿Ustedes no tienen información en relación a si se va a hacer? Hay una cuestión. Acá siguen actuando las mismas empresas, las mismas empresas que se aprovecharon del Estado, de la licitación, que tuvieron negocio con funcionarios de este gobierno, porque también hay que decirlo, Jaime, Schiavi, Luna, todos fueron funcionarios también de este gobierno. Uh-huh. Donde las empresas de Romero, Rogio, vos ibas a una licitación, había 25 empresas que se presentaban y eran todas del mismo grupo. Uh-huh. Entonces ahora supuestamente ese aparato de vía que se debería haber cambiado, que ya el Estado pagó, que los argentinos pagamos, la empresa aduce de que, bueno, que como pasó el tiempo, los costos no son los mismos, uh-huh, y entiendo que querían cobrar un porcentaje más. Ahora, eso no significa de que el Estado... ante esa situación lo primero que haga es dejar al abandono el trabajo, independientemente de que plantean de que se está licitando y que se está buscando una nueva empresa, pero la nueva empresa va a seguir siendo, si vos tenés a Rossi y a Romero trabajando en toda el ámbito ferroviario en las distintas líneas. Entonces nada nos hace pensar de que las cosas puedan llegar a salir bien si se sigue actuando de esta forma. Hemos visto grandes avances en algunas cuestiones, pero la realidad también es otra. Y lamentablemente, en el único lugar donde se dice, se discute y se saca a la luz, es en el Sarmiento, porque esta misma situación la está padeciendo también en otras líneas. Por ejemplo, el Mitre, con los trenes nuevos, también ha sufrido en la misma intensidad descalces y algunos problemas de servicio, pero no salen a la luz porque el cuerpo delegado que tienen allá no es afín al gobierno, es afín a la Unión Ferroviaria, entonces todo queda entre cuatro paredes. ¿Ha habido, debido a estos descalces, no, ha habido algún problema, o mejor dicho, ha habido un costo, digamos, de material, quiero decir, se han estropeado los trenes, se han estropeado las vías? Sí, en algunos casos... formaciones, por eso también la preocupación nuestra es que ya tenemos desde septiembre que llegaron los trenes, el primer incidente que tuvimos fue que arrasó con los patines, no estaban a la misma altura que el tercer riel, esa formación quedó a un costado, se empezó a utilizar el repuesto de ese tren que quedó inutilizado, se empezó a utilizárselo para poder solventar algunas dificultades que tuvieron otros trenes. Entonces también veíamos con mucha preocupación esto de empezar a desguazar, más allá de que la empresa plantea de que los buques chinos ya están llegando con todo el material de repuesto que se compró por 3 años. Uh-huh. Pero a la vista no tenemos todavía nosotros... los repuestos, y si tenemos algunas formaciones que están fuera de servicio, y el problema va a ser de que nosotros que lo que estamos planteando es que cuando llegue marzo nosotros no podemos darnos el lujo de andar con 10 formaciones. Puntualmente, debido a los descarrilamientos de este último tiempo, ¿qué cuántos fueron? ¿4? Y en total van 4, sí, desde diciembre hasta ahora van 4. Estos 4 descarrilamientos, ¿cuántos formaciones dejaron a un costado y que no se están utilizando? Hay 2 formaciones que están al costado, sumándole a las que ya estaban afuera por una camioneta, una EcoSport que se cruzó la barrera en baja. Uh-huh. Y quedó el tren muy averiado. Y después había una formación más, o sea que debe haber unas 4 formaciones de las 24 4 que están fuera de servicio. Y en relación a esto, la vía, ¿cómo ha quedado? Digo, porque hay riesgo de nuevos descansos. No, estos lugares, vuelvo a insistir con esto, en esos lugares, pero ¿qué es lo que nosotros vemos que ya nos pasó? O sea, todo lo que nosotros contamos es en base a la experiencia. Porque, por ejemplo, si vos seguís teniendo los cruces de vía que están desgastados, que no son renovados, y tenés un bogie nuevo, tenés toda una carrocería nueva, y hacés transitar por ahí, y por ahí descarrila, pero y empieza a desgastarse, cuando agarre los tramos nuevos ya va a empezar a baquetear y te va a empezar a romper las vías. Esto ya nos pasó a nosotros, cuando hicieron la renovación de las vías y teníamos todavía los trenes viejos, pero con bogies y bogies todo que estaban sueltos, que tenía rigidez. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una vía nueva donde vos tenés un bogie que te va golpeando la vía, te va rompiendo lo durmiente, te va deteriorando la vía. Y a eso, sumale que vos, a la vía vieja, con las temperaturas, la dilatación que tiene la vía, porque eso la gente de vía y obra ayer nos explicaba muy bien. Vos a la vía la tenés que preparar en invierno para el verano y en el verano para el invierno. Claro. Vos vas cortando, le vas poniendo cupón para que cuando dilate con el calor tenga un cupón donde acoplarse. Bueno, es bastante técnico, pero no es tampoco muy muy muy raro. Eso cosa es... que se viene haciendo hace años, ¿no? Digo, Eso tiene que ver con la vía vieja, ¿no? Que es con claro, con durmiente. Con la vía vieja, exactamente, con la vía vieja. Con durmiente de madera. Claro, estamos exactamente. Viendo. Todo lo que es la cruzada, si ustedes ven, cuando el ministro sale en cadena nacional y muestra que el supuesto que se descarriló por un taquito que supuestamente faltaba, como plantea él, sí. El taco de madera... semejante tecnología, entonces estamos dependiendo de un taco de madera. Me parece que no fue muy fortuita la expresión que tuvo, pero en realidad ustedes se fijan en esa imagen y van a ver que están todos los durmientes rotos y las cajas de cambio, los cruces de cambio también van a ver que están en un estado muy deteriorado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Van a tener algún...? No, nosotros estamos reclamando en principio es que se tomen las medidas urgente como para poder sanear y que no se vuelva a descarrilar. Digo, ahí planteaban los compañeros que dejar las formaciones fuera del taller, a resguardo de seguridad, sobre los andenes, ¿no? Según en Moreno, en las cabeceras, y que las maniobras ya tardaremos 20 minutos, media hora más, pero hagámoslas por la parte de atrás donde tengamos vía recta, y empezar a ver cómo podemos activar en principio el corazón, como le llamamos nosotros ahí, del cruce de vía, y bueno, la inmediata... Nuestros compañeros, ese trabajo, teniendo los materiales, ayer nos planteaban, nosotros es un trabajo que se hace en sábado y domingo, nosotros hacemos toda la renovación, al menos de lo que es ahí en Castelar, y estamos esperando esa respuesta y entendemos que vamos a esa solución. Por ahí hay una jefatura muy enviciada que viene ya del tiempo de Cidiliano, y obviamente que debe tener algún recelo cuando nosotros opinamos o planteamos las cosas. También entendemos que hay gente de este ministerio que está trabajando para cambiar esto, pero los tiempos de ellos no son los tiempos que necesita el Sarmiento, ni los trabajadores, ni los usuarios. Nosotros la verdad que no... Sí, porque si sigue habiendo... Apurarnos para mostrar de qué estamos haciendo y qué estamos gestionando me parece que no es conveniente. No es conveniente, porque la gente no es tonta y va viendo que si hay cambios, así sean pocos y lentos, la gente se da cuenta porque fueron muchos años de desidia y de desinversión en la línea Sarmiento. Sí, es difícil no percibir un cambio, digamos, cuando esto sucede, dado las condiciones totalmente paupérrimas en las cuales se encontraba la línea Sarmiento, lo que no quiere decir, por supuesto, que esté en buenas condiciones. Ya lo has estado comentando y contando cuáles son los problemas que en este momento hay y que si no se actúa urgentemente, los costos pueden ser mucho mayores, porque ya, como vos bien decías, debido a estos descalces, ya hay dos formaciones que han quedado al costado y, bueno, y mientras se va arruinando cada vez más la vía, lo que puede originar nuevos incidentes que provoque, digamos, unas pérdidas materiales que, bueno, que justamente es lo que todos queremos evitar. Y bueno, vos bien lo decías que lo que ustedes están intentando justamente es eso, ¿no? Que evitar daños mayores. Muchísimas gracias, Luis Martínez, por la comunicación y bueno, y estamos en contacto. Dale, muchas gracias y gracias por estar haciendo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Luis Martínez, que es delegado de la línea Sarmiento, trabajador del ferrocarril, y que nos comentaba, ¿no?, las denuncias que han estado haciendo en relación a estos hechos de descarrilamiento y que además son generalizados, porque comentaba que tiene conocimiento de que en la línea Mitre están pasando cosas similares y sin embargo, como hay una comisión interna que no da a publicidad estos incidentes por, no lo sé, pero bueno, obviamente porque están con la gestión y me imagino que tiene que ver con que, bueno, esto desprestigiaría a el gobierno y por lo tanto acallan cualquier tipo de problemas que esté habiendo en este momento en la línea Mitre. Bueno, en la línea Sarmiento no es el mismo caso y que por lo tanto, por lo menos, se está dando a publicidad el hecho de que ha habido y sigue habiendo problemas en las vías y que está causando problemas también materiales y por supuesto esperemos que esto no termine como consecuencia de esto accidentes como el que ya hubo en diciembre pasado en el cual tenía pasajeros en su interior, si bien no hubo heridos, no fue un accidente para nada grave, pero bueno, fue un descarrilamiento y la gente tuvo que bajar y hubo problemas incluso en las cuestiones de seguridad, de manera tal que no abrían las puertas y bueno, esto se demoró para la evacuación de los pasajeros que tuvieron que salir de la formación caminando. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto rápidamente y bueno, y solucionen este tema. Vamos a una tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, rápidamente volvemos al tema que estábamos charlando previamente a la comunicación con el trabajador ferroviario Luis Martínez. Charlábamos de el programa Fines que está llevando adelante el gobierno nacional y bueno, que está articulando con organizaciones sociales y con los municipios locales, en el caso de Moreno, bueno, con el municipio de Moreno, y diferentes organizaciones sociales. Bueno, en este caso, la agrupación Juana Zurduy, de la cual es máximo referente Adriana Palacio, estaban realizando, llevando adelante un plan, los planes Fines, en un centro de jubilados. Bueno, el nuevo presidente de la comisión directiva del centro de jubilados tuvo descalificaciones sexistas hacia las estudiantes del Fines y bueno, finalmente la comisión directiva, con el apoyo de personas que están cercanas al municipio incluso y que apoyan al Frente para la Victoria, decidieron que Adriana Palacios y la organización Juana Azurduy no podía seguir adelante con el Fines, con lo que, bueno, se vulneraba el acceso a la educación de las personas que están estudiando en el plan Fines en este centro de jubilados. Escuchamos a Adriana Palacios, que nos comentaba cómo se estaban dando estos hechos. Todo estaba muy bien hasta que hay elecciones en la comisión directiva y asume el señor Juan Carlos Luracci. Hay una persona que es Beatriz Figueredo y su esposo Alberto Velo, que son participantes activos de la agrupación Juana Zurduy y participantes activos de la comisión. Y que, bueno, Alvea, como así le decimos a la compañera, queda también dentro de la comisión. Y bueno, la cuestión empieza con palabras descalificativas del señor Luracci hacia los estudiantes, desde decir que, bueno, las mujeres que salían a la noche a estudiar eran prostitutas, que los trabajadores, que era toda vagancia, que vos podés estar o no de acuerdo con el proyecto actual del Frente para la Victoria, pero eso no te da derecho a degradar. No, pero además es argumento con argumento, claro, no claro, argumento exacto, con la descalificación. Entonces empezó todo un proceso de descalificación, hubo un episodio de agresividad hacia Beatriz, los alumnos la verdad que salieron a repudiarlo, y en una reunión de comisión directiva, la comisión directiva, inclusive a mí me extraña porque hay personajes vinculados al municipio de Moreno que hablan en esa comisión directiva, que hablan de la presidenta, y viste que la presidenta esto, que la presidenta aquello, y bueno, también votaron para que se sacara el Fines de ese lugar. Bueno, finalmente el Fines tuvo que dejar las instalaciones del centro de jubilados porque la nueva comisión directiva decidió que debía irse el Fines de ese lugar. Yo me pregunto qué intervención tuvo el Estado, ¿no? Porque el Estado es el responsable de garantizar el acceso a la educación de las personas, ¿no? Más allá de que haya una comisión directiva y que, por supuesto, estamos por supuesto absolutamente en contra y está claro que los calificativos de esta persona, el señor Luracci, que el nuevo presidente, son absolutamente discriminadoras y discriminativas hacia las mujeres que están estudiando, digo, porque las trató de prostitutas, en el sentido de que por el solo hecho de de estudiar de noche, salir de noche, lo que además, bueno, da cuenta de todo un mundo de simbologías y de posicionamientos ideológicos que son absolutamente despreciables. Pero más allá de esto, el Estado está totalmente ausente en dar un espacio a estas personas, que por lo menos gestionarlo y buscarlo para que el FINE siga funcionando, ¿no? Y que tengan el acceso. Bueno, esto llevó a una llegó a una resolución parcial, siendo que, bueno, el FINE se está trabajando en otro lugar en este momento. Y esto nos comentaba Adriana Palacio. Me parece totalmente grosero, me parece que hay una cabeza muy de derecha en ese lugar, porque aún, digo, no es el caso, por favor, ni no amerita, pero si aún una persona fuera prostituta no tiene derecho a estudiar, no, pero por eso no. ¿Entendés? O una persona que supongamos que fuera vaga, pero no es el caso, quisiera decir, bueno, voy a recomponer mi vida a través del estudio para... Digo, es totalmente, un argumento totalmente... De bajeza, de una cabeza que alguien que está... Y yo me pregunté, ¿qué hace con los viejos que son pobres ahí? Con los de la tercera edad que a lo mejor no tienen para pagar su cuota. ¿Los va a echar este señor? De cualquier manera es grave que se vaya a una votación y gane, terrible. Y gane esto, ¿no? Se pone en consideración la moralidad de las personas. Eso es tremendo. Eso es tremendo. No se pone en consideración este plan. Es más, mirá, los chicos siempre colaboraron, siempre los mismos estudiantes dejaban un poquito para la luz, para esto, para aquello. Empezaron los mismos jóvenes y las señoras y los chicos empezaron a hacer una campaña para conseguir pintura para pintar el centro. Es decir, no es que había una cuestión, mirá, podría ser un argumento, ¿no? Son unos desordenados, nos rompieron los bancos, nos rompieron las sillas, nos destruyeron las instalaciones. Ni siquiera existe ese argumento. Lo interesante es el proceso que se generó, porque, bueno, como por un lado ya te digo, la buena predisposición del padre Gustavo para que esta gente pueda seguir estudiando, y por otro lado los mismos integrantes del FINES, más la solidaridad de los profesores, y comenzaron a hacer una campaña, o sea que fue una cosa bastante interesante lo que pasó la semana pasada, porque empapelaron todos con unos afiches toda la reja, obviamente este señor se sacó, se enojó, peleó con los comerciantes. Estamos ante una figura con una cabeza retrógrada, porque si un comerciante pone un papel dentro de su negocio, tiene todo su derecho de poner el papel que quiera. Bueno, fue, entró a los negocios, pidió que arranquen los papeles, que su buen nombre y honor. Bueno, y sigue con este argumento de estos vagos y estas mujeres. Yo no puedo hacer nada con la cabeza de alguien así. Lamento que hay gente que dice estar con la presidenta y está en esa comisión, y lamento que se juzgue la moralidad de las personas. Claro. Eso es tremendo. Sí, sí, sí. Porque vuelvo a decirte, si así viene una prostituta, tiene todo el derecho del mundo de tener el acceso a la educación. ¿Te asombra o te asusta que personas que adhieren al proyecto acompañen la decisión de un hombre de estas características? Es decir, una cosa que te asombre, otra cosa que te asuste. No, más que asombrarme, me asusta, me enoja. Yo soy media vehemente a veces, pero me enoja, porque uno tiene que intentar ser coherente en todos los sentidos de la vida. Para un lado, para el otro, para la derecha o para la izquierda, no importa. Entonces, si vos decís que estás con un proyecto... Que te puede gustar o no, Rubén, los programas, como vos me decías, bueno, yo no acuerdo con el FINE, yo te digo sí acuerdo, pero súper respetable. No, pero claro, ¿entendés? El planteo que te hacía tiene que ver con la precarización, sí, en todo sentido, cual. Y yo quiero mayores posibilidades y mejor calidad, sí, si querés, pero no puedo desconocer que para una persona que tiene un día de trabajo, o tiene 7 pibes, yo eso no lo desconozco, claro, ni lo descalifico, cual. Lo analizo en todo tal caso. Cual. Lo analiza. Entonces, ¿cómo es? Cuando tocan tu sede o tu quintita, eso no sirve, pero después voy a aplaudir ante el intendente municipal, porque sos empleado municipal o fuiste empleado municipal. ¿En este caso es un ex empleado municipal? No, la verdad no sé si Mesina sigue siendo empleado municipal. Era empleado municipal hasta donde se hizo, después un poco le perdí el hilo. Bueno, ahí intervenía el perrito de Adriana Palacio, aparentemente. Bueno, iba terminando la descripción de la situación por parte de Adriana Palacios en esta circunstancia en la cual finalmente el FINES que lleva adelante la agrupación Juana Azurduy se mudó a la Capilla de la Reja, cedida por el padre Gustavo de la Capilla de la Reja, y esto permitió que el Fines pudiera continuar. Mencionaba y daba cuenta la actitud de esta persona, el nuevo presidente de la comisión directiva del Centro de Jubilados, queriendo, digamos, acallar toda publicidad de lo que había sucedido, siendo que se había puesto afiches en los negocios de La Reja, dando cuenta de las descalificaciones de esta persona hacia las mujeres que concurrían al plan Fines. Y bueno, y esta actitud parece que ha sido avalada por militantes de del movimiento, digamos, que apoya a el gobierno nacional y popular, y bueno, también apoyaron a este hombre en este accionar. Y bueno, y lo relaciona, si bien no con conocimiento profundo, pero relaciona a estas personas que han apoyado dentro de la comisión directiva la actitud de este hombre a personas que están apoyando a la actual gestión municipal. Y bueno, esto tiene que ver con cómo en territorio se va dando esto, y bueno, los que pagan el pato también son aquellas personas que finalmente no pueden tener el acceso a la educación. Y bueno, y en todo esto hemos estado mencionando, ¿no?, a una agrupación política, pero que bueno, no es parte del Estado, a una comisión del Centro de Jubilados, a la Capilla de la Reja, y el Estado está ausente, o bueno, o presente de una manera parcial, y que bueno, que permite que todas estas cosas sucedan en relación a esta nueva propuesta y que se ha dado en los últimos años del acceso a la educación de una manera precaria y bastante precaria desde todo punto de vista. Bueno, vamos al siguiente tema, vamos a ir a un separador y vamos a ver si podemos seguir con el siguiente tema. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Publicado el jueves 22 de enero, el día de ayer, en Izquierda Diario, se da cuenta de que la cadena Nac & Pop está sin patrón. A 4 meses de lucha, dice, este sábado 24 de enero, los trabajadores y trabajadoras de Nac & Pop festejamos el 4º mes de la toma y autogestión de los locales. Te invitamos a disfrutar de bandas, murgas, sorteos, castillo inflable y buffet económico. Vení a conocer nuestra lucha. Hace aproximadamente 5 meses, el empresario Alex Daniel Gordon, dueño de la cadena Nac & Pop de comidas rápidas, desapareció, dejando más de 120 trabajadores a la deriva. Previo a esto, venía realizando un proceso de vaciamiento, no pagando a término a los empleados, cerrando diferentes sucursales, adeudando a los proveedores y dejando de abastecer los locales. Las condiciones de contratación y de trabajo siempre fueron muy precarias. En su mayoría, los trabajadores son madres, son trabajadoras madres, jóvenes e inmigrantes que son el sostén de sus familias, por lo que este inescrupuloso empresario, junto a sus socios, se aprovecha de la vulnerabilidad de los mismos, a los cuales explotaba con jornadas extenuantes y salarios muy bajos. Ante la posibilidad de perder nuestra fuente de trabajo, un grupo de jóvenes decidimos ocupar algunos de los locales de la cadena, los cuales habían sido usurpados y estaban siendo explotados de forma ilegal por los socios, prestamistas e incluso por propios policías federales como Carlos Eduardo Novelo y Sergio Páez. Para ello tuvimos que atravesar diferentes obstáculos debido a que la mayoría de nosotros no teníamos experiencia previa en organizarse y luchar. Desde un inicio discutimos entre todos un plan para recuperar y mantener nuestra fuente de trabajo. Necesitábamos ocupar las sucursales para poder llevar adelante la autogestión, comenzar a trabajar sin patrón y producir en los locales bajo control obrero. Sabíamos cómo hacerlo, sin embargo, no se dio tan fácilmente. Tuvimos que superar diferentes límites y dificultades. Este proceso, que lleva más de 4 meses, viene siendo una experiencia extraordinaria para todos nosotros. Desde un inicio tuvimos que plantarnos ante la prepotencia de numerosos personajes en uno de los 3 locales recuperados. Lamentablemente fuimos desalojados por Eduardo Novello, quien es prestamista de Gordon y a su vez es oficial de la Policía Federal Argentina, el cual en reiteradas oportunidades amenazó a punta de pistola a diferentes compañeros que estaban poniéndole el pecho a la toma. Hemos sufrido aprietes, amenazas, persecuciones constantes por parte de la patronal. Nosotros no queríamos perder nuestra fuente de trabajo de ninguna manera. En el camino de la autogestión hemos estado incorporando compañeros que han trabajado en otras sucursales. Desde un comienzo fuimos implementando la asamblea como método de debate para discutir diferentes cuestiones y decisiones en forma democrática. De este modo, pensar los aciertos y errores, como también todo lo referente a la producción, o cómo podemos visibilizar aún más nuestra experiencia. Nos sentimos parte de la juventud que lucha contra la precarización a la que fuimos sometidos como otros tantos trabajadores. Queremos apoyar las distintas luchas de trabajadores que se organizan y se levantan por sus derechos, como lo hacemos actualmente nosotros. Fuimos conociendo valiosas luchas como Ale Ale, los trabajadoras de Felfort, los indomables de Lear, los gráficos de la ex Donnelly, hoy Madigraf, etcétera. Son grandes ejemplos para nosotros y a la vez también queremos ser un ejemplo para muchos trabajadores en situaciones similares, especialmente para miles de jóvenes, mostrando que con la organización y la lucha constante es posible transformar y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Bueno, este es un extenso comunicado que también ha estado circulando y que ha sido publicado por La Izquierda Diario, que es motivo y el medio por el cual se invita este sábado 24 de enero a las 18 horas en Avenida Rivadavia 1771, en donde se realizará un festival, el quinto festival que se realiza desde el inicio de este conflicto, que ya lleva bastante tiempo. 4 meses es el tiempo en el cual se ha fugado, pero anteriormente ya tenían conflictos por el cierre de sucursales y por el no pago de los jornales en tiempo y forma. Por la precarización y bueno, esto que estábamos comentando previamente y que comentaba el comunicado este en relación a las condiciones de trabajo que se vivían. Bueno, esto es anterior a estos 4 meses, pero en los últimos 4 meses han dado pasos importantísimos en relación a la autogestión y quieren no solo compartir las alternativas de esta lucha, sino también la experiencia dada. La experiencia que han atravesado. Y para esto quieren invitar a organizaciones, trabajadores y a todas las personas que apoyan y se solidarizan con nuestra causa. Queremos continuar intercambiando experiencias y apoyándonos mutuamente. Finalmente cierran los trabajadores de la cadena Nakam Pop diciendo que viva la lucha de los trabajadores de Nakam Pop sin patrón, viva la lucha de la juventud que se organiza. Bueno, este es el comunicado publicado. Estamos intentando la comunicación con un trabajador de Nakam Pop y no lo estamos pudiendo lograr. Vamos a ver si en estos minutitos que nos queda de programa podemos hacerlo. Quédense ahí. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. ¿Y si no volvió al trabajo? Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Vos me preguntás? Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política medio ambiente y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, finalmente estamos en comunicación telefónica con Karen. Ella es trabajadora de la cadena Knack & Pop. Karen Bernardo te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, estuvimos leyendo el comunicado que hicieron circular ustedes en relación, bueno, a la invitación a asistir al festival, pero bueno, en el cual ustedes cuentan cuál es la situación actual y bueno, cuál es la historia de estos últimos 4 meses y también las condiciones en las cuales estaban trabajando anteriormente esos 4 meses. Comentanos un poco, bueno, en qué momento están ahora y qué evaluaciones están sacando ustedes de esta experiencia que han tenido y bueno, cuáles son los peligros que ustedes enfrentan en este momento. Bueno, actualmente, mira, te comento, estamos... ayer justamente cumplimos los 4 meses en lucha, que estamos autogestionando el local de congreso, tanto como el local que está en la calle Carlos Pellegrini Perón, que fueron los únicos 2 locales que hemos podido recuperar y sostener, digamos, a lo largo de este tiempo con los compañeros que nos hemos organizado. Estamos atravesando la etapa de que estamos esperando, digamos, que el INAES, digamos, que es la entidad encargada de, digamos, de generar la matrícula de trabajo de digamos, de los trabajadores, de que te puedan, de que nos den la posibilidad de poder constituir la cooperativa de trabajo para que legalmente sea una cooperativa. Lo que estamos luchando es porque nos salga al fin, digamos, ya ese papel aprobado, porque es lo que más nos costó hasta ahora llegar a la instancia de ingresar los papeles, de que se tomaran, sobre todo en esta etapa donde no solamente hay ferias judiciales, sino absolutamente casi todos los organismos están de vacaciones y, digamos, está todo ahí como en stand-by, ¿no? Bueno, nos encontramos, la verdad, muy felices y satisfechos con la pelea que hemos estado dando, la lucha que hemos estado dando y enfrentando a los trabajadores. Si bien fue un camino difícil y, la verdad, muy complicado, ya que tuvimos que atravesar diferentes límites y obstáculos, además de todas las amenazas que hemos sufrido los trabajadores a lo largo de estos 4 meses. No solamente ¿en este momento siguen ustedes recibiendo amenazas? ¿Están, digamos, amenazados en este momento? Ahora, actualmente, en los últimos días, digamos, nos están dejando, digamos, nos soltaron la soga, como decirlo, están descomprimiendo de ese modo, pero hasta hace... sin ir más lejos, hasta la época de la fiesta, 24, 25, que fue, digamos, el miedo más grande que tuvimos, porque vos pensás que las fiestas 24, 25, 31 y primero, los compañeros las pasamos ahí adentro y no con nuestras familias, sí. Digamos, protegiendo lo que es nuestro, ¿no? Porque obviamente temíamos que pasara algo de que nos cayera gente, digamos, y obviamente quisiera reventar el local aprovechando la circunstancia de que todo el mundo estaba festejando con su familia y obviamente... la policía no está tan, digamos, al resguardo como cualquier otro día, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, más que hubo un par de ciertos incidentes y cosas raras, como gente que venía a fotografiarnos mientras estábamos ahí adentro. Raro, porque es raro que a las 2, 3 de la mañana de un 24 de diciembre vengan a sacar fotos. Sí. Muy extraño todo, y ciertas como persecuciones o presencia de personas que hemos notado, de que no venían en carácter ni de clientes, ni de espectadores, ni mucho menos turistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas a las que, digamos, ya nos hemos curtido y estamos como totalmente, digamos, con el olfato más agudizado, y nos fijamos en mucho en el tema de la seguridad nuestra y de los compañeros, sobre todo porque sabemos que estamos, digamos, todo el tiempo vigilados y estamos todo el tiempo ahí como en el ojo de la tormenta, y están esperando de que cometamos un paso en falso como para hacernos caer. Sabemos que no pasó el peligro ni va a pasar. De hecho, estamos convencidos de que están esperando de que baje todo el tema de la visibilidad del conflicto, que nosotros quizás nos duermamos en los laureles y ahí dar el golpe. Eso. En este momento ustedes están manteniendo la toma 24 horas, digamos. ¿Hay trabajadores dentro de estas dos sucursales durante las 24 horas? Sí, absolutamente. Repartimos los turnos en tres turnos diferentes de 8 horas. Igualmente nunca estamos 8 horas, siempre estamos más. Pero bueno, tratamos de ser de 4 o 5 por turno. O sea, para trabajar 2-3, los otros 2-3 afuera limpiando, manteniendo, mirando. Es como que oficiamos de seguridad o veedor algunos, o sea, pero estamos constantemente, el local está constantemente con compañeros y somos bastantes por turno. Nunca queda ninguno solo ni a dos compañeros, siempre tratamos de garantizar la seguridad del otro, ¿no? Porque es así, somos todo un mismo bloque y tenemos que defendernos entre sí. ¿No han tenido amenazas previamente y no las tienen en este momento, digo, en relación a un posible desalojo por parte de la justicia? Quiero decir, ¿están al tanto de si los dueños han presentado algo judicialmente que les permita a ellos desalojar las tomas? No, mira, particularmente en el local de Congreso, que fue el primer local que se tomó, afortunadamente no hemos recibido ninguna amenaza, ninguna citación, digamos, en carácter de posible desalojo, de que el dueño esté moviendo, digamos, alguna ficha como para intentar desalojarnos. No es el caso contrario, por ejemplo, el del local de Carlos Pellegrini, que sí, lamentablemente, el dueño del inmueble ha estado así moviéndose y, digamos, y está gestionando un posible desalojo contra ese local, o sea, contra los compañeros. A lo cual, igual, de todos modos, tenemos obviamente dos abogados que nos están, digamos, asesorando legalmente y están llevando toda la parte, digamos, jurídica y se están haciendo responsables, digamos, de velar por nosotros en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y desafortunadamente el local que sí se llevó a ejecutar el desalojo fue en el de Corrientes y Montevideo, que la toma no duró más de 3 días, lamentablemente, debido a que ese local que estaba siendo explotado ilegalmente por Eduardo Carlos Novelo, que es un policía de la Policía Federal acá, de la comisaría de Julián Álvarez, en el barrio de Palermo. Ese señor, si se lo puede llamar como tal, fue el responsable de que nos desalojaran, digamos, tan velozmente de ese local, y es el mismo que a punta de pistola, más de una vez, en diferentes oportunidades, ha amenazado a mis compañeros, y me incluyo, porque lamentablemente viví el mal momento de que este señor me apuntara con un arma en la calle y también me haya estado persiguiendo, y debido a eso me tuve, hasta el día de hoy sigo teniendo, de acá de los tribunales de Loma de Zamora me llaman todos los días porque tengo una consigna policial puesta en mi casa. Uh-huh. Y en el local de Congreso tuve 20 días una consigna de la comisaría Quinta, por gracias a que este señor no me dejaba vivir en paz, porque venía hasta la esquina de mi casa, me llamaba amenazándome que iba a prender fuego a mi casa, que iba a matar a mis padres y que le iba a hacer algo a mis hijos, porque yo tengo dos nenes chiquitos. Uh-huh. O sea, una porquería tener que vivir con ese miedo y que una persona sea capaz, digamos, de meterse con ese tipo de cosas. Sabemos de que en este mundo gente mala sobra, pero bueno, yo creo que no estoy haciendo nada que esté mal, sino defender los puestos de trabajo junto a mis compañeros, y creo que es una lucha totalmente justa la que estamos dando, pero bueno, se ve que hay intereses mucho más fuertes de por medio, como siempre, que es el dinero y el poder, y bueno, esta gente, digamos, claramente se está disputando. Vos imaginate que eran 20 locales, los trabajadores logramos recuperar 3, después nos quedamos con 2, pero vos imaginate que eran 18 o 17 locales que esta gente se estaba quedando y claramente estaba explotando, y no iban a permitir que un grupo de trabajadores organizados, así seamos muchos o pocos, le copáramos la parada. Es que había, digamos, prestamistas que digamos estaban cobrando el préstamo realizado a los dueños que estaban vaciando la cadena, digamos. Sí, esa era la situación. El prestamista era el señor este que te comentaba, Carlos Eduardo Novelo y Sergio Páez. Estos dos personajes son a su vez policías de la comisaría de Julián Álvarez, son policías federales que están, digamos, en pleno, están trabajando porque están en actividad los tipos. O sea, son una mafia terrible. Estos tipos le prestaban plata a Gordon, a Alex Gordon y a Julio Rosas Chevalier, los cuales estos tipos lo que hacían era lo siguiente. O sea, pedían plata prestada para abrir otros locales, para seguir, digamos, inaugurando locales, los cuales los inauguraban sin la habilitación correspondiente, no le pagaban a los empleados, pero en simultáneo abrían un local, abrían otro constantemente, y según relatos del mismo Novelo con el señor Osvaldo Bernardi, que es el abogado de Alex Gordon, el cual, no sé, casualmente, hoy en día, es el abogado de Carlos Eduardo Novelo, el mismo tipo que nos amenaza, y el mismo tipo que la excusa o respuesta que él dio ante de que él estaba tomando u ocupando los locales era porque Gordon, hablando en criollo, lo había estafado, cagado, como lo quieran llamar, y él se estaba quedando con los locales por ese motivo. O sea, es rarísimo pensar cómo vos vas a tener de abogado tuyo al mismo abogado del tipo que te estafó. Es rarísimo. Y este mismo tipo, yo tengo filmaciones de cuando este tipo me amenazaba, que lo encontré en la comisaría tercera de la calle Tucumán, junto con Bernardi, a estos dos tipos ahí, denunciándonos a nosotros los trabajadores por usurpación, y obviamente y por destrozos, vandalismos y demás, que es una, son denuncias que ellos nos están poniendo, que obviamente todavía, digamos, no, digamos, la justicia no dictaminó absolutamente nada, pero este tipo también tiene denuncias mías y de muchos de mis compañeros. Y todavía de eso no ha habido ninguna resolución. No, yo de hecho me llegó una citación hace dos días a mi casa, que el, no sé con qué nivel de caradurez este tipo, hay un señor que se llama Osvaldo Bernardi, como te mencionaba hace un rato, que es el abogado en este momento de Carlos Eduardo Novelo, y en su momento fue el abogado de Alex Gordon. El tipo este me mandó una denuncia, o sea, tengo una denuncia para una citación indagatoria, no entiendo, digamos, en carácter de qué, pero bueno, él me está denunciando. Y yo tengo que presentarme el 5 de febrero en los tribunales de Talcahuano 550 a prestar declaración indagatoria. No entiendo la verdad por qué se me denunció, o sea, supongo que será por la vez de la toma, por el tema de los grafitis que hemos pintado en las paredes, obviamente, reclamando y dejando leyenda del motivo por el cual estábamos realizando la toma, pero lejos de eso no. Pero bueno, ya ves, encima de que son ellos los que te amenazan, te estafan todo, tienen, digamos, la caradurez de ir y encima denunciarnos, pero bueno, sabíamos que eran los, digamos, los baches a los que nos teníamos que enfrentar, que obviamente y temas judiciales íbamos a enfrentar siempre, debido a que las tomas tienen todo eso, digamos, no es todo bueno ni tan complicado, pero sabíamos que era a lo que nos absteníamos, ¿no? A tener causas judiciales y esas cosas, como está pasando. ¿Qué, en relación a la organización de ustedes, qué respuestas han tenido de los gremios, digamos, han podido ustedes agremiarse y tener algún tipo de cobertura legal en ese sentido, o han tenido obstáculos también ahí? Absolutamente ningún tipo de apoyo del sindicato de pasteleros, que era el sindicato correspondiente a Nakan Pop. Se lavaron las manos, literalmente, y casualmente ayer, una cosa rarísima, después de seis meses, de que desapareció Alex Gordon, casualmente apareció el sindicato, apareció una persona en nombre del sindicato, digamos, yendo a labrar un acta de en qué situación laboral se encontraban los trabajadores de dicha empresa. Raro nos parece, porque cuando tenían que aparecer nunca vinieron, y vienen uno o dos días antes de un festival, es raro. Aparte, nada, cuando se los reclamó, se los llamó, se los fue a ver al lugar correspondiente, de hecho hasta se planteó el tema de hacer una reunión, ellos todo el tiempo nos dieron la espalda, jamás se hicieron cargo de nosotros, y nada, lo vimos súper mal, porque nunca se pusieron en el lugar de los trabajadores ni velaron por los derechos de los trabajadores. Pero bueno, sin embargo, tenemos mucha gente que sí nos ha apoyado, no solamente compañeros de diferentes fábricas, empresas, recuperadas, como los compañeros de Ale Ale, que estuvieron desde un primer momento, los compañeros de Lear, de Maddie Graff, las compañeras de Felford, de Burbuja Latina, un montón de lugares, ahora los compañeros de Vulcano, que de la gráfica que está en Boedo, que también están pasando similar situación a nosotros. O sea, no me quiero quedar corta, pero nada, o sea, también está INPA, el movimiento de empresas recuperadas, nada, uh-huh. Todo el mundo, la verdad es infinita la solidaridad y la ayuda que hemos recibido de mucha, mucha gente que desde un primer momento se ha acercado. Ya te digo que el ciudadano común, los clientes, los vecinos, nuestros familiares se han puesto, digamos, al pie del cañón ahí con nosotros, se interesan un montón por la causa, en qué necesitamos, en qué nos pueden ayudar. Muchos medios alternativos, muchos estudiantes de diferentes carreras, muchos chicos que estaban estudiando cine han venido a cubrir notas, han hecho un par de cortos sobre la historia de Nakan Pop, que los pueden ver en YouTube. Uh-huh. Así que no, la verdad nos sentimos muy muy acompañados por ese sentido y nos sentimos también muy felices porque sabemos que no estamos solos y de que estamos dando una buena pelea, y esta experiencia en estos 4 meses la verdad está siendo extraordinaria, porque obviamente nosotros no éramos jóvenes que tenían pensado ni mucho menos decir, che, mañana nos levantamos y vamos a tomar nuestro trabajo. Sí. Fue una experiencia, digamos, que se fue dando y va creciendo, y fue algo en lo que éramos totalmente inexpertos. Estamos, digamos, como aprendiendo a caminar en esto, y nada, estamos haciendo lo mejor que podemos con aciertos y errores, pero apoyándonos el uno en el otro, decidiendo todo y debatiendo todo, como desde un principio empezamos a incorporar las asambleas, y es ahí, digamos, el foro de debate de cada uno, donde podemos expresarnos, intervenir, dar nuestras propuestas de cómo mejorar el trabajo entre todos nosotros. Pero nada, por suerte, gracias a Dios, nos está yendo bien. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores son? En el local de congreso actualmente somos 13 trabajadores, y en el de Carlos Pellegrini la misma cantidad. O sea, somos 26 trabajadores que estamos, digamos, ahí en pie de lucha y seguimos firmes. Hay muchos compañeros que, bueno, por diferentes situaciones de su vida y demás no pudieron continuar, o se encontraron capaz superados por la situación, porque ya te digo, no es muy fácil. Los primeros 45 días vivíamos 24 horas metidos ahí sin ir siquiera a nuestras casas. Sí, sí. O sea, viviendo, imagínate, en un local 13 personas, en ese momento éramos más, éramos creo que 17 personas. Imagínate lo que era vivir en un local 17 personas. Sí, sí. Tenemos hijos, nada, y estábamos con los chicos ahí, nada, y hemos sufrido, ya te digo, muchos aprietes, persecuciones, amenazas, digamos, con el fin de hacernos, digamos, caer, y nada, nos jugaban por el lado psicológico, el lado de la integridad física nuestra y de nuestras familias, y obviamente querían quebrantar, digamos, la barrera que teníamos los compañeros, pero bueno, lamentablemente muchos no han podido sostener a lo largo de este tiempo el tema de mantenerse ahí, fue más importante otras cosas, o quizás el miedo predominó, pero bueno, nosotros estamos firmes ahí y seguimos. Y nada, y es una lucha inclaudicable, y no estamos dispuestos a dejar, digamos, el barco en medio del océano, y vamos a seguir hasta el final con esto, hasta que sea una cooperativa de trabajo como debe ser y como debió ser siempre, de los trabajadores, porque Nakan Pop subsistió siempre y fue tan fructífera la empresa y era tan redituable gracias a nosotros los trabajadores, no a Alex Gordon. Gracias Karen por tu participación, y digamos que nos estás pintando la situación que ustedes están viviendo y cómo han organizado la lucha y cómo se están organizando, como vos bien decías, en esta asamblea y en la autogestión de estos locales. Te agradezco mucho por compartir esto con nosotros, y bueno, y por la participación en el programa. Por supuesto, todo nuestro apoyo y los micrófonos de FM Moreno de Recorte Informativo están abiertos para cualquier novedad, digo, por la precariedad en la cual ustedes se encuentran desde lo legal y también desde lo físico concreto ante las amenazas y esta persona, policía de la Federal, Carlos Novelo, y bueno, Osvaldo Bernard, y bueno, y toda esta trup de gente que lo único que quieren es finalmente desalojarlo y hacer oscuros negocios con el trabajo que ustedes han venido haciendo. Así que bueno, nuestro apoyo, un abrazo, y bueno, vamos a estar invitando para mañana sábado, ¿no? 24 de enero al festival, que se va a realizar a las 18 horas, ¿no es cierto? Sí, a las 18 horas esperamos a todos los que quieran venir a participar, ya sean, de hecho también si quieren venir a participar, murgas, artistas, cantantes, banditas, solistas, los que quieran venir tienen las puertas más que abiertas para venir, digamos, a animar el show y también a presenciar lo que va a ser el festival que hemos estado organizando con mucho esfuerzo con los compañeros. Para visibilizar aún más el conflicto y nada, y dejar bien en claro que la lucha de los trabajadores de Nacan Pop sigue viva más que nunca. Y bueno, y nada, y eso, y agradecerle a ustedes y a todos los que han estado escuchando y a todos los que se interesan y solidarizan con nosotros. Y bueno, nada, los esperamos mañana a todos a las 6 de la tarde. Y bueno, hasta que tenga que ser el festival, va a ser. Y bueno, va a haber pelotero y castillo inflable para los niños. Música, murgas, comida, digamos, buffet económico, bebidas 2x1, va a haber sorteo de canastas familiares, así que nada, la verdad lo estamos viviendo con mucha expectativa y ojalá salga todo muy lindo como lo tenemos pensado y organizado. Bueno, un abrazo y suerte y fuerza. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, un abrazo, hasta luego. Ahí pasó Karen, trabajadora de Nacan Pop. Se están organizando ya, han pasado 4 meses de esta autogestión que están realizando en estas 2 sucursales, antes eran 3, 2 sucursales en Capital, en el microcentro, en Carlos Pellegrini y también en Congreso. Son 2 sucursales autogestionadas por 26 trabajadores que se reparten en 3 turnos, trabajando 24 horas y manteniendo en 24 horas en funcionamiento esto, un poco para evitar el desalojo que posiblemente y que puede estar llegando si no se preparan y no están, digamos, preparados desde todo punto de vista para afrontar esta dura lucha los trabajadores de Nacan Pop. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Quiero dedicar este libro al niño que fue cierta vez una persona mayor. Todas las personas mayores, antes que nada, fueron niños. Aun cuando muy pocas se acuerden de ellos. Tiene 9 y el barro los pies cuando llueve. Donde duerme el cardo, vive ojitos que conmueven. Aprendió a discriminar con el restar y dividir, sumar, multiplicar y como no también mentir. Delatar ni loco, viejo médico cuando grande. Delantal roto, del colegio bélico del hambre. Busca la fama un hombre dentro del enjambre. El chico 10 de su clase con las manos manchadas en sangre. El recreo nace y reclama liderazgo. El deseo por una dama y el deporte pide rasgo. Estudia marginalidad, necesita su destello, no estudia la sociedad, necesita los plebeyos. Corre a la par del que nunca presta bicicleta, ni por azar la coqueta besa al que anda en chancleta. Zapatillas de marca traen pobreza discreta, lo decreta el mundo enfermo que ama la etiqueta. Llorar por caridad, pan duro y mate cocido, soñar con claridad, un laburo desconocido. Son las 5 sin cobre, corre y llega tarde, siento al pobre psicólogo del mal pasar del padre. Bebé nacen borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no lo piense, sospecha, aparato de la mente, arrebata el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente, metas en borracho, si el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente, arrebata el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Noche sin frazada, bajo la almohada un diente, fuerte es la muerte, pobreza su mejor cliente. Babilón procesa, la gente desespera, miente, promesa de la última moneda de la fuente. Presente amor evita que uno se rinda, esconde el dolor de casa fea, novia linda, tarea de guardar lágrimas para tener más saliva. Dice la verdad y sabe que no va a cumplirla, es una nube que bebe en un sitio para llorar en otro. Mi loco se sacude, si se llega a caer de potro, esconde el rostro, tropieza con la misma piedra, le llama monstruo, apodado por penas y llenas. Los problemas del barrio no tienen horario, noticia de los diarios filtrando el escenario. Políticos mercenarios censuran a los pibes, las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes. Más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes. Oiga, es el barrio 2000, Moreno, ya, yeah, ya, yeah. Bebés nacen borrachos, bebés nacen borrachos, bebés nacen borrachos, bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos, si el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente, arrebata el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebés nacen borrachos, si el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente, arrebata el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Bebés nacen borrachos, bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos, ya, yeah. Bebés nacen borrachos. Llora, el niño miente. Estás escuchando Recorte Informativo. Quisiéramos compartir con ustedes un texto del poeta cubano Herberto Padilla. Di la verdad, de Herberto Padilla. Di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. ¿Puede decir alguien que el poeta no es útil? ¿Alguien puede mirarlo insignificante detrás de un odio visceral e inútil? Se alza, crece en la inmortalidad de su pensamiento, trasciende el espacio, se fuga y reaparece de la vida en que deambula. Hace mucho más, sirve a la lucha, es rama verde en la batalla, es recordatorio en la mesa del tirano. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Di la verdad de este poeta cubano Padilla, seleccionado por Steffi, recitado por Steffi. La verdad que es un cierre óptimo para lo que estuvimos compartiendo a lo largo del programa. Di la verdad, luego de la comunicación con Karen, aporta un sentido poético y emocionante también en algún sentido que da un cierre a esto que hemos estado compartiendo, a la información que hemos estado compartiendo y las experiencias de lucha que hemos estado compartiendo. Así que cerramos el programa de esta manera, agradeciéndoles la presencia a ustedes, escuchándonos y bueno, compartiendo lo que hemos trabajado en el día de hoy. Termina Recorte Informativo de este día viernes. Hicimos y hacemos recorte Steffi, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo. Nos reencontramos el día lunes. Gracias por estar ahí. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.